exudan sus gratos aromas, yo diría románticos. ¿Qué les parece si vamos con el primer audio, mis queridos auditores, para entrar en materia, entrar al tiro? Bueno, si la producción me dice que esperamos, esperamos, no hay problema. Era para la temática, pero no importa, no hay ningún problema. El orden de los factores no altera el producto. En este momento, la OTAN se plantea la creación de una unidad que se denominaría Information Ramstein, cuya misión ya no... Perdón. Por más que los gobiernos de Occidente hagan creer al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que su país puede ganar la guerra a Rusia, dos importantes exsecretarios fundada en base a la Carta del Atlántico, documento que incluía las cuatro libertades del presidente Franklin Delano Roosevelt. La primera de esas libertades es la libertad de expresión. Me dice producción que estamos con el audio. Bueno, vamos con el audio para entrar en materia. Por más que los gobiernos de Occidente hagan creer al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que su país puede ganar la guerra a Rusia, dos importantes exsecretarios de Estados Unidos se desmarcaron de ese engaño occidental y afirmaron que Ucrania ya está vencida. La secretaria de Estado durante la administración del presidente Bush, Condoleezza Rice, y el secretario de Defensa de la administración Bush y Obama, Robert Gates, manifestaron abiertamente su opinión sobre el conflicto en Ucrania, yendo en contra del actual gobierno. Hemos tratado con Putin muchas veces. Estamos convencidos de que él cree que el tiempo está de su lado. Ucrania ya perdió, su economía del país está en ruinas. Millones de sus habitantes huyeron. Su infraestructura está colapsando, y gran parte de sus reservas minerales, capacidad industrial, y tierras agrícolas, están bajo control ruso. Así es como Rice y Gates ven la estrategia del que consideran el maestro del Kremlin. Para Putin, la derrota no es una opción. Ya no puede ceder a Ucrania, las cuatro provincias, que ha declarado parte de Rusia. Putin confía en que podrá agotar a los ucranianos. El apoyo estadounidense y europeo a Ucrania se erosionará y destruirá posteriormente. Para estas exautoridades norteamericanas, las capacidades militares y la economía de Ucrania dependen ahora casi por completo de la ayuda extranjera, principalmente de los Estados Unidos. En ausencia de otro avance ucraniano a gran escala y a falta de un éxito militar, aumentará la presión occidental sobre Ucrania para que negocie un alto el fuego. En las circunstancias actuales, cualquier alto el fuego dejaría a las fuerzas rusas en una posición fuerte. Bueno, ahí teníamos un primer audio que nos da más o menos un panorama general de cómo están las cosas. Ucrania no tiene una cantidad de soldados que han ido escapando. Migración de gente de Ucrania se han ido para otros países. Ucrania se sostiene porque la OTAN, especialmente Estados Unidos, la impulsa para que sigan peleando hasta el último ucraniano, como han dicho ellos. O sea, quienes los han destruido prácticamente son justamente los Estados Unidos, que los obligan a pelear hasta el último ucraniano. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que lo que ellos habían planificado, esta guerra de desgaste contra Rusia, las sanciones económicas contra Rusia, pensaron que iban a complicar a Rusia y en el fondo iban a mermar sus capacidades, de tal de que con el tiempo iban a conseguir acogotarla de tal manera que, de alguna manera u otra, su propia gente iba a hacer una revolución, como ellos, lo que ellos, la especialidad norteamericana, porque no le ha ido bien en las guerras. Recuerden que salieron arrancando de Afganistán y así ahora les atacaron definitivamente su base en Siria, donde estaban los militares norteamericanos instalados sin ningún permiso para proteger el robo de petróleo que hacen los terroristas, que llaman ellos, pero que son de ellos, digamos, y trabajan para ellos, y el petróleo lo roban para Estados Unidos. Entonces, ¿por qué tienen que seguir en guerra? Porque en el fondo se está jugando mucho más que una guerra entre Rusia y Ucrania, como ustedes saben y le hemos comentado muchas veces, sino que se está jugando nada menos que la persistencia de la OTAN. Se está jugando el nuevo orden mundial que se quiere instaurar en este momento. Se está jugando un sistema de vida. El capitalismo encabezado por Estados Unidos, como un mundo unipolar liderado por Estados Unidos, o bien un mundo multipolar liderado por China y Rusia. Eso es la confrontación, no es, eso es definitivo. Entonces, Ucrania está destruido. ¿Qué sigue peleando por inercia? ¿Por qué? Porque los líderes de Ucrania, los comandantes en jefe y el presidente ucraniano están absolutamente podridos en plata en este momento, están multimillonarios. Ya les hablamos de eso en una oportunidad. Y por eso siguen peleando y sacrificando a su pueblo. Y su pueblo tiene miedo. Entonces pelean porque si no pelean los matan. Entonces, esto tarde o temprano va a terminar como guerra, pero la desesperación de la OTAN va a ser tan grande que van a empezar a incorporarse y a meterse y a transformarse en otras Ucranias, países limítrofes con Rusia, por ejemplo, Lituania, Letonia, Estonia, la misma Polonia. Por otro lado, al otro tal como os dije el otro día, en Europa ya es ostensible que los sátrapas europeos del Cuarto Reich han recibido la orden de Estados Unidos de lanzar una consigna, consigna que la tienen que repetir como una letanía, hasta dormidos. Luego, Falsimedia, que también la ha recibido, se encargará de ponerle altavoz para que nos machaquen los cerebros. Y que las pocas neuronas que nos queden sanas no puedan pensar ni deducir la trampa que Estados Unidos nos ha tendido, y en la que hemos caído los europeos. Sin percatarnos siquiera que seremos destruidos, incluso posiblemente sin que Rusia tenga que emplear armas nucleares. Ya que a Estados Unidos eso no le interesa para nada, porque llegados a ese punto Estados Unidos sería el más perjudicado, pero tampoco hay que descartarlo. Porque como somos el saco de las hostias, alguna bomba nuclear podría desviarse por Europa, pero eso solo dependerá de Rusia. Esta letanía consiste en repetir como papagayos que esta es la guerra de Putin, y que hay que derrotar a Rusia en el campo de batalla de Ucrania, que está luchando por la libertad del jardín de Borrell, y poniendo los muertos a cambio de que le entreguemos armas para destruir a Rusia, algo que saben que es inalcanzable sin destrucción mutua asegurada. Mientras esto ocurre, en la metrópoli del imperio se están partiendo el culo de risa, viendo cómo la jugada les está saliendo de puta madre. Sin que nadie se percate de que esta guerra, Estados Unidos no la comenzó contra Rusia, sino contra el jardín de Borrell. Que va a quedar como un solar marchito, y si no al tiempo. Porque un Saigón, o un Kabul 2.0, se dará ante nuestros ojos en un pestañeo. Y para entonces, ¿qué quedará del jardín? Muchos os podéis preguntar cómo puedo decir que esta guerra no la empezó contra Rusia, si es lo que viene haciendo desde hace más de 100 años. Pues sí, porque saben que solo lo podrían conseguir con una revolución de colores, que es lo que llevan intentando todo este tiempo, y se excitaron a tope cuando consiguieron la caída de la Unión Soviética. Pero en eso que llegó Putin, y nadie lo tomó en serio, más que nada por la prepotencia congénita que arrastramos las naciones colonialistas precursoras del nazismo. Tanto repetir que la OTAN es la dueña del mundo, los pseudopolíticos se lo han terminado creyendo ellos mismos. Y hasta han terminado creyendo que esta guerra empezó el 24 de febrero de 2022. Graso error. Esta guerra comenzó el 10 de febrero de 2007 durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Todo el que repase el discurso de Putin en Múnich se dará cuenta que fue un ultimátum a la OTAN, que si no volvían a la senda de la cordura y a sus fronteras de 1997, ocurriría lo que ocurrió el 24 de febrero de 2022. Y al decir de muchos analistas, por supuesto al margen de los canales de la endogámica Falsimedia, empiezan a lanzar las advertencias de que muchos países de Europa van a desaparecer después de esta guerra. El que no termine en una hecatombe total universal, solo está en las manos de los que tomen las decisiones en la Unión Europea, en que a Estados Unidos no le entre algún día un calentón y se le vaya del control político a Washington. O de la paciencia que pueda tener Rusia si llega a percibir que ya no le queda otra. Por lo tanto, ya podemos prepararnos los ciudadanos, y templar los nervios, para hacer recapacitar la trayectoria que los nazis del neoliberalismo europeo han elegido para tratar con Rusia y los países que no les ríen las gracias. Esta guerra va a cambiar el mundo de una manera drástica. Ya lo creo que sí. Hoy voy a poner algunos ejemplos de lo que algunos pronostican del resultado de esta guerra y sobre las naciones europeas llamadas a desaparecer, y que posiblemente no las salvará ni la OTAN. De hecho, en algunas como Polonia ya hablan de que ha comenzado un éxodo de ciudadanos. Pero eso sí, desaparecerán por el bien de Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos el otro audio que hablaba justamente del panorama general de la guerra. Para cerrar un poco el tema, ¿cierto? Tenemos dos, La OTAN tiene que defender su existencia a como dé lugar, su sistema de vida, las élites occidentales, que son las que están patrocinando la guerra, por un lado, y por otro lado Rusia, que no está dispuesta, no, dice que no va a aceptar nada más que la victoria. Tiene las capacidades militares para lograr la victoria. Entonces, más allá de las fanfarronerías, la guerra, no existe ninguna posibilidad de negociar y la guerra va a seguir. Y la guerra va a seguir en Europa. Después de Ucrania viene Europa. Eso se los aseguro que va a ser así. Entonces, hasta que lleguen a las fronteras de 1997, que era la promesa incumplida de Occidente, de la OTAN. Eso va a ser el objetivo final. Y después de eso, nada más que hablar. O sea, Estados Unidos va a estar con la cola entre las piernas y Europa no va a existir. Entonces, ese es el panorama que nos espera, mis queridos auditores. ¿En base a qué lo digo? En base a... Yo no soy nadie, como les he dicho muchas veces, pero el conocimiento profundo de las profecías, al análisis geopolítico de personas entendidas y a muchas otras mensajes de los extraterrestres. Y en base a eso les digo, eso es lo que nos espera, mis queridos auditores. Entonces, ante la aparición de Internet, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética acababan de garantizar la libre circulación de las ideas con los acuerdos de Helsinki, las Naciones Unidas y más particularmente la UNESCO expresaban inquietud ante un imperialismo informativo, ya que la superioridad técnica de las potencias occidentales les permitía imponer su visión de los hechos a los países en vías de desarrollo. Seguimos entonces. En 1976, en la conferencia de Nairobi, la ONU planteaba la cuestión de funcionamiento de los medios en relación con el fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacional, de la promoción de los derechos y de la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra. En 40 años se ha visto una transformación del paisaje mediático totalmente. Han aparecido televisoras internacionales de información continua, sitios web informativos y las llamadas redes sociales. Al mismo tiempo se ha producido una gigantesca concentración de los medios en manos de un puñado de propietarios. Pero no se ha resuelto ninguno de los problemas señalados en 1978. Al contrario, el mundo unipolar que vivimos hoy día todavía los ha agravado. La ideología dominante en Occidente, que tiende a convertirse en global, ha pasado a ser una religión sin Dios. Ya solo se habla de dos bandos, el del bien y el de los apóstatas, o sea, los falsos, los mentirosos. La verdad se determina por consenso, pero un consenso en el que solo intervienen las élites, mientras que el pueblo lo rechaza. Toda crítica es considerada blasfematoria. Ya no hay espacio para el debate, y por ende tampoco hay espacio para la democracia. Y la prensa alternativa está adoleciendo de la misma pobreza, dado el hecho que también se basa en lo mismo que utilizan los medios internacionales, los despachos de las agencias de prensa, para imponer al mundo una visión de los hechos. Solo hay que controlar las agencias AFP, que es la agencia francesa de prensa, la AP y la Reuters, que son las principales agencias de noticias del mundo. Lo que no sirven, esas agencias de prensa pueden acomodarse con la salsa de cualquier tendencia republicana o demócrata, pero el plato sigue siendo el mismo. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, cualquiera que ponga en duda la versión oficial de aquellos acontecimientos se verá automáticamente calificado de complotista o de conspiracionista. Cuando uno dice este tipo de cosas, siempre lo dicen conspiranoico. Pero eso fue algo que sembraron justamente las élites para esconder sus mentiras. Desde la elección de Donald Trump, quienes cuestionan lo que publican las agencias de prensa, son acusados de deformar la realidad y de inventar fake news. Los periodistas que ya se prohibieron a sí mismos hacer referencia a lo que dicen o escriben los complotistas, que en realidad son disidentes, ahora se dedican a corregir las fake news en larguísimos check news. Y mientras tanto se ha desplomado la confianza de la gente en lo que divulgan las grandes medios. En Estados Unidos, el Instituto Gallup ha publicado una evaluación del nivel de confiabilidad que el público concede a la prensa escrita desde 1973 y a la prensa audiovisual desde 1993. La confianza del público en los periódicos cayó del 51% al 16%. Y su confianza en lo que transmiten la radio y la televisión se desplomó del 46% al 11%. La única solución sería la multiplicación de las agencias, o sea, multiplicar las fuentes de información. Pero no se trata de que haya más agencias de prensa, sino que sean más diversas. Solo entonces se verá que la manera de enfocar un hecho determina nuestra manera de interpretarlo. Por ejemplo, en este momento las tres agencias de prensa arriba mencionadas nos presentan lo que sucede en Ucrania como una invasión rusa. Y nuestro criterio es diferente. Nosotros no usamos referencia a las reglas occidentales. Nuestra referencia es el derecho internacional. Y a la luz del derecho internacional vemos el mismo conflicto como la aplicación de la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la responsabilidad de proteger a las poblaciones oprimidas desde 2014. Como puede verse, los hechos son los mismos, pero la manera de describirlos en Occidente lleva a ver a los rusos como culpables, mientras que nuestra visión implica que la posición de los rusos es legal. En realidad, todavía hay otra diferencia. Nosotros interpretamos los hechos dentro de todo un contexto que tiene en cuenta muchos otros hechos que han marcado un lapso de tiempo muy largo. Para nosotros y para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Ucrania hay una guerra civil desde hace 8 años. Y esa guerra ya había dejado 20.000 muertos. Pero las tres grandes agencias de prensa fingen no saberlo. Para nosotros, los nacionalistas integristas ucranianos ya acumulaban un largo historial criminal que costó la vida de 4 millones de sus conciudadanos, otro hecho que las agencias occidentales fingen no conocer. Usando siempre como referencia no las reglas occidentales, sino el derecho internacional, nosotros observamos que las sanciones de los anglosajones y la Unión Europea violan la Carta de las Naciones Unidas. En realidad son armas económicas utilizadas en una guerra contra Rusia. Como antes, cuando un ejército sitiaba una ciudad o un castillo para rendir por hambre a los sitiados. Eso es precisamente lo que permitió el Consejo de Seguridad adoptara la resolución 2202 para parar la guerra civil en Ucrania. Sin embargo, las potencias occidentales representadas en el compromiso contraído por Alemania y Francia no actuaron para imponer la aplicación de la resolución y Rusia se vio obligado a hacerla sola. Entonces, ahí teníamos ese tema y ahora vamos a cambiar abruptamente de tema. A raíz de todas las que lo hemos estado hablando en distintos programas, ¿cierto? Las catástrofes especialmente climáticas, que no son producto del cambio climático, vamos a comentar un poco esto. En 2017 se predijo correctamente que la estafa del CO2, o sea, el anhídrido carbónico, se iba a utilizar para controlar todas las facetas de nuestras vidas. Ahí está la Agenda 2030, ¿cierto? ¿Hasta qué punto real el cambio climático? ¿Y qué está ocurriendo realmente? Esto es un artículo de científicos que es concordante con algo que le hemos dicho en programas anteriores, hace tiempo que les venimos diciendo el tema. Es la mayor estafa de la historia. Me asombra, me horroriza y me ofende enormemente. Lo dice John Coleman, meteorólogo y fundador del American Weather Channel. Solo el 36% de los geocientíficos e ingenieros creen que la humanidad está causando una crisis climática, según una encuesta de la revista Organization Studies. En cambio, una gran mayoría de los 1.077 encuestados está convencida de que la naturaleza es la principal causa del calentamiento global. O sea, eso, entendiendo en idioma científico, significa que la naturaleza, ellos no hablan de que la justicia divina, sino que ellos dicen la naturaleza lo hace por sí misma, digamos, no es que no como producto del CO2. A eso se refiere. Los científicos escépticos, del calentamiento global no niegan que el anhídrido carbónico producido por el hombre esté calentando el planeta, pero consideran que la cantidad de anhídrido carbónico emitida por el ser humano es demasiado minúscula para marcar una diferencia. Recuerden el documental de Al Gore, Una verdad incómoda, promocionado en todo el mundo, en el que pedía medidas drásticas para reducir los gases de efecto invernadero antes de que alcancen el punto de no retorno, en 10 años. Pues los 10 años ya han pasado y los escenarios catastrofistas no se han materializado. En 2008, Al Gore predijo que todo el hielo del Ártico se habría derretido por completo entre el 2013 y 2015. Está claro que no ha sido así. De hecho, la capa de hielo polar se hizo más gruesa en 2015 que en el 2008. Mientras tanto, ha hecho más frío y la capa de hielo de la Antártida ha seguido engrosándose hasta alcanzar niveles récord. La industria del calentamiento global mueve ya 1,5 billones, billones con B larga, de dólares al año, o sea, millón de millones. Al Gore y sus socios se benefician enormemente de las leyes y normativas, comercio de emisiones, y podría convertirse en el primer multimillonario del CO2. Una agenda orwelliana detrás del cambio climático. ¿Por qué los científicos inventan datos climáticos para culpar a los humanos de los cambios planetarios? ¿Se está pasando por alto la verdadera causa y cuál es la agenda detrás de esto? El debilitamiento de la corriente del Golfo, los huracanes, los terremotos, las erupciones volcánicas, los meteoritos, los tornados, las inundaciones, los socavones y las nubes luminosas nocturnas han aumentado en el último tiempo. Repito, este es un artículo científico. En 1993, el Club de Roma, un influyente grupo de reflexión, formado por científicos, economistas, empresarios, dirigentes políticos, que a menudo actúan como asesores de la ONU, declaró: parece que la gente necesita una motivación común, una real o, para el caso, una inventada, en la búsqueda de un nuevo enemigo que nos una. Se nos ocurrió que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, la hambruna y las cosas por el estilo cumplirían los requisitos. Todos estos peligros están causados por la intervención humana y solo mediante un cambio de actitudes y comportamientos podrán superarse. El verdadero enemigo es, pues, la propia humanidad. Culpar a los humanos del cambio climático implica que podemos solucionarlo, lo que puede evitar el pánico global a medida que el clima se vuelva más extremo. Entonces se supone que es culpa nuestra y que podemos influir reduciendo el aumento de CO2, lo que puede dar al establishment, o sea, a la élite, una excusa para tomar medidas autoritarias a escala global para salvar a la humanidad de la destrucción. Al hacerlo, crean la oportunidad de un mayor control y regulación de todas las facetas de nuestras vidas. Ahí, esta es la excusa perfecta para instaurar el gobierno del anticristo. Lo dijimos muchas veces, no sé si lo recuerdan. El papel que desempeña la humanidad en el sistema climático, planetario, cósmico, reside en la fuerza de su estado psíquico colectivo, que ahora se encuentra en serios problemas debido al control patológico cada vez más extremo de la humanidad. Así que somos responsables del cambio climático, solo que no de la manera que todo el mundo piensa. Los poderes ocultos han distorsionado y falsificado esta verdad superior y tienen que temer que salga a la luz. Seguimos. Vamos a cambiar abruptamente de tema a temas de tipo espiritual, así que, ¿qué les parece si vamos con el tercer audio que tenemos ahí, mis queridos auditores, para incursionar ya definitivamente en temas espirituales? Juan el Bautista bautizó a Jesús en el Jordán y lo inmergió casi todo. Y Juan el Bautista fue testigo de la personificación de Cristo en Jesús. Fue el testigo ocular, que vio en forma de paloma que entraba en el cuerpo de Jesús el Espíritu Crístico. Hasta escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo. Entonces Juan el Bautista se convierte en un testigo, y luego el Cristo lo transforma, Juan el Bautista, en el cáliz de la comunión cristiana, porque fue él el testigo. Entonces, en la última cena, Cristo con el cáliz consagra la sangre suya adentro de este invólucro, esta copa, y quiere transmitir a toda la humanidad que la copa dentro de la cual está su sangre es un ser vivo, es el cáliz de la comunión crística, y era San Juan el Bautista. En la tradición, en la historia, en la leyenda, en la mezcla entre leyenda y historia, el cáliz de la comunión, el santo grial que todo el mundo buscó, hasta el mismo Hitler, los templarios, los caballeros de la mesa redonda, ¿se dice así? Buscaban todo el santo grial y nunca nadie lo encontró, porque era una persona física, pero era la figura de Juan el Bautista, porque él fue testigo de la personificación del Cristo. Bueno, ahí teníamos una revelación muy importante a manos del estigmatizado italiano Giorgio Mongiovanni. Que la podemos comentar después, pero es muy interesante. El Santo Grial, que muchas veces nos preguntaron, el Santo Grial nunca fue encontrado. Porque el Santo Grial, ¿cómo no lo iban a encontrar si lo buscaron por 2000 años? Que era el cáliz de la comunión crística. El cáliz de la comunión crística es una persona, como lo dijo recién en el audio. Vamos entonces, aquello que vivamos es el tiempo de la justicia de Dios que se expresa en los eventos del mundo y en nuestras vidas, y es también el tiempo de su gracia que se explica en la posibilidad de servicio al Padre y en la alegría del Espíritu por los dones de la verdad y del amor que nos ofrece. Los acontecimientos mundiales se entrelazan con las vidas personales de los profetas de Dios, los cuales a menudo son sustraídos de la tierra a la humanidad que se niega a acoger el verbo que ellos expresan en el mundo. El verbo que representa la voz y la fuerza de un Dios justo, generoso y severo en sus leyes, hoy burladas y quebrantadas por el hombre. Así, entre los escombros de la vida del hombre, este Dios, a través de sus justos, de sus profetas, busca con la luz sagrada de la verdad a los que anhelan ardientemente servirlo y crecer en su viña. El sendero de Dios es a menudo tortuoso, requiere sacrificios y pruebas, impone el don de todos nosotros mismos, dándonos sin pedir nada, amoldándonos a la imagen de quien Él desea que seamos, poseyendo el deseo implacable de renacer en Él en cada momento para caer y luego volver a levantarnos, mirando siempre al sol que se ha hecho hombre entre los hombres. No siempre es fácil relacionarse con la gracia de la que ciertamente somos indignos, una gracia que nos eleva a la magnificencia de los supremos monarcas universales y que nos lleva a convertirnos de hombres comunes, poco más que animales, en seres que puedan, un día cercano, albergar a los ángeles y experimentar la gracia de la convivencia y protección de los genios solares, constructores de formas y sustancias, creadores de almas y expresiones puras y fieles de la luz verdadera. Lo que nos debe exhortar a crecer y cumplir la voluntad de Dios es el sacrificio de su Hijo, que se renueva a cada momento en la sangre sagrada derramada por sus justos y por la señal que camina entre nosotros, nuestro estandarte, ejemplo y escudo contra el mal. En nuestras vidas ha intervenido la voz de Dios, y su fuerza ha entrado abrumadoramente entre nosotros, deseosa de sacar a relucir el talento del ángel que potencialmente poseemos, pero que se ve eclipsado por el encanto del ego. Los enemigos de Dios, de los que debemos alejarnos y que debemos combatir a fin de que se cumpla en nosotros su voluntad. De esto y mucho más nos ha hablado Adoniesis a través de su siervo en la tierra, Giorgio Bongiovanni, durante los últimos encuentros que se realizaron en el norte y el sur de Italia. Dios está presente en el mundo en los eventos mundiales a los cuales asistimos. Él es un personaje omnipotente, omnisciente y omnipresente. Por lo tanto, tiene en sí mismo todos estos atributos y toda la ciencia de lo visible y lo invisible. Los hombres somos como a su imagen y semejanza, pero solo somos parcialmente creadores. El poder de la omnicreidad solo lo tiene este Dios, que muchas veces se hace sentir en la Biblia, que con Cristo incluso se revela y se manifiesta como hombre. En lo que sucede en el mundo, se revela la presencia de Dios y tiene un doble aspecto, positivo y negativo. Este último aspecto está ligado al hecho de que incluso el mal es una manifestación de Dios, ya que Él es omnipresente. Esto significa que es todo eso que existe y que nosotros podemos observar y pensar, está Dios. Si el mal es pues un fenómeno humano, para quien cree en la omnipresencia y omnipotencia de Dios, también es parte de Dios, quien tolera las elecciones porque ha dado a nosotros una chispa que le pertenece solo a Él y que es un regalo para nosotros, el libre albedrío. Originalmente, este poder y esta prerrogativa le pertenecían solamente a Él. Dios nos ha dado la libertad de elegir y por lo tanto somos potencialmente dioses. Él nos ha dicho, pero que si no respetamos sus leyes, pagaremos las consecuencias de nuestras acciones. En cambio, Dios, por antonomasia, respeta todas las leyes que Él mismo ha creado. Por tanto, en la maldad del mundo está la presencia de Dios, así como en todo lo que sucede, y también está su tolerancia en muchos hechos que el hombre pone en ser. Entonces, Cuando nosotros asistimos a una catástrofe que mata millones de niños y que es un acto terrible que nosotros llamamos castigo de Dios, se trata de una intervención que tiene una razón y un diseño del Padre que siempre es provocado por la maldad del hombre. Porque cualquiera sea el mal, sea por la intervención humana o divina, es siempre provocada por una ley de causa y efecto que se desencadena por las elecciones equivocadas de los hombres. Por lo tanto, si sucede el Big One en América, que destruirá ciudades enteras, ustedes sabrán el porqué. Se trata de un castigo de Dios, que Dios ha desencadenado por las acciones nefastas del hombre y por la legítima defensa de la tierra contra la violencia que estamos combatiendo. Hay terremotos de asentamiento en el mundo que siempre han ocurrido y que no son una catástrofe. Son como el acto de digestión que realizamos y que realiza la tierra, pero no son un mal. Sin embargo, cuando hay catástrofes inmensas que suceden cada decenas de miles de años, es porque hay un diseño preciso, como el de los dinosaurios. Entonces, el asteroide no cayó por casualidad. El asteroide que mató a los dinosaurios, ¿cierto? Hace 65 millones de años. Lo mismo sucedió en la Atlántida. Estos asteroides fueron manipulados por Dios a través de las fuerzas universales y extraplanetarias que Él tiene a su disposición. Por lo tanto, Dios interviene en el mal. En la situación en la que se encuentra nuestra sociedad, con mafias, guerras, personajes malvados en el poder, ciertamente hay monstruos que hemos creado y que hemos manifestado como los monstruosos políticos que nos gobiernan. Sin embargo, también puede suceder una anomalía, es decir, la profecía que se cumple como sucedió en Rusia. La potencia mundial, tras la caída del muro de Berlín, había puesto en Rusia a un borracho, Yeltsin, y de ese círculo de maldad que llamamos anticristo, hoy se ha elegido un personaje que se ha revelado y se llama Putin. Todo lo que Rusia está haciendo mal, como la guerra, la agresión y la amenaza al mundo con bombas atómicas, es una señal de defensa contra la decadencia del moderno imperio occidental. La alianza que ve a Rusia y China juntas, apoyándose mutuamente, nos hace entender cómo se mueve el mundo hoy. Si leemos la historia, podemos entender lo que está sucediendo y así entender la evolución y la involución humana. Para entender eso que está aconteciendo hoy, debemos remontarnos a la historia del Imperio Romano, que duró 1000 años. Luego cayó destruyéndose primero con la corrupción interna de la mafia de la época y con los senadores codiciosos, perversos y tiranos, y luego con la invasión de los bárbaros ocurrida cuando el imperio estaba en decadencia, ni el dinero ni la riqueza podían fortalecerlo. Hoy el imperio del cual nosotros hacemos parte, aunque tan rebeldes como lo hacían los bárbaros del imperio, aunque es una nación culturalmente muy avanzada, mientras no cambie su rumbo, los bárbaros de hoy se convertirán en nuestra muerte. Los bárbaros de hoy, de acuerdo a las relaciones que hacen acá, serían los rusos, ¿no es cierto? Entonces Dios deja que todo esto suceda porque en el mensaje de Fátima, Nuestra Señora había dicho el 13 de octubre de 1917 que si sus peticiones no hubieran sido escuchadas, Rusia esparciría sus errores en el mundo y será ya el fin de esta humanidad. Esto ha sido dicho por la Santa Madre, cuando todavía había zares decadentes en Rusia. Rasputín estaba a punto de ser asesinado y la Primera Guerra Mundial estaba llegando a su fin. La madre dijo a los tres pastorcitos de Fátima que Rusia había construido armas que podrían destruir el mundo en pocos minutos. Esas son las armas atómicas. Lo dijo en 1917 cuando ni se sospechaba de construir bombas atómicas. cuando se combatía con bayonetas y gas en las trincheras. No había arma atómica y Rusia era una monarquía zarista y no la Federación de Estados que es hoy. Entonces lo que Rusia está haciendo está escrito en el mensaje de Fátima porque no se han aceptado los pedidos de la Santa Madre de conversión, de cambio, de coherencia en la Iglesia Católica y en los fieles, justicia, y no se ha anunciado el retorno de Cristo. Occidente solo ha pensado en ser materialista, racista, mafioso. En el caso de la mayoría de los italianos, hoy todavía tenemos en el gobierno a Berlusconi, un mafioso que es símbolo del crimen, la corrupción y la perversión. O los ciudadanos harán algo contra el crimen organizado y por lo tanto contra el anticristo, o Dios también los golpeará hasta la muerte. Lo sé, por estas palabras soy odiado. Por eso es lo que Dios me ha dicho de decirles. No es necesario que me sigan, pero deben convertirse en activistas, gritar justicia en las plazas y la palabra de Dios en el mundo brindándose. De lo contrario, Dios los golpeará y no tendrán escapatoria. Mi mensaje es una advertencia. Dios nos hará pagar si no hacemos algo contra sus enemigos. La más delicada y molesta de las verdades a realizar es que Dios ha creado enemigos que controla y tolera para un plan que Él tiene, siempre a favor de nuestra evolución. Y los enemigos de Dios son el mal, pero hay una variante en Dios que Él quiere que escuchemos. La variante es que estos enemigos de los que he hablado en lo más profundo de nuestro ser, los buscamos en realidad, los respetamos y esperamos llegar a ser como ellos, tal vez por un buen propósito, pero ahí es donde Dios se siente traicionado. ¿Quiénes son estos enemigos que nosotros respetamos y halagamos? El dinero, los vendedores de armas y las religiones, los vendedores de falsas noticias, los aduladores del poder y de los que nos gobiernan. A Dios no le importa que sus enemigos tengamos seguidores porque eso es parte de la selección. A Dios le molesta mucho que nosotros no hagamos la guerra contra los malos. Así que cuando los exhorto a luchar contra la mafia y la guerra contra el anticristo, es para salvar el cuerpo y sobre todo el alma, porque si no hacemos esto, nuestro destino será la muerte segunda. Por eso les recomiendo de actuar contra los enemigos de Dios y de dar su rostro. Soy una voz que clama en el desierto. Esto lo he podido hacer y lo he estado haciendo durante miles de años. Y lo haré hasta que la muerte no me separará de vosotros. El hombre debería poner en marcha sistemas económicos alternativos para salir del mal que lo atenaza. Pero no es lo que quiere el ser humano. Por eso, crear campañas para convencer de un sistema económico alternativo al actual solo nos haría perder tiempo. Podemos implementar un sistema alternativo entre nosotros, hermanos, pero el mundo rechazaría todo esto. Tal situación me fue presentada por el anticristo. Me dijo que me daría poder, pero a cambio tendría que asegurarle que mantendría a la gente en el materialismo, lo que me dijeron y lo que debo hacer junto con todos los que me siguen es desenmascarar al anticristo y el materialismo, atacar con la palabra y denunciar todos los males que están haciendo interviniendo en los teatros, con la cultura, con la música y medios intelectuales y pacíficos que tenemos a nuestra disposición. Nosotros debemos infiltrarnos en la política o en la sociedad, en el arte, en la cultura y decir no a la guerra y no a la mafia. Y cuando la gente entienda que está en convivencia con esta podredumbre, entonces podrá cambiar las cosas. Nosotros somos poquísimos con respecto al mundo, por eso que debemos suscitar la intervención de Dios, que tiene todo el poder para cambiar el sistema. Debemos seguir los pasos de su Hijo, que no ha dado pociones mágicas, sino que quería que sus discípulos sanasen, ayudasen a los pobres, llevasen su palabra al mundo e hiciesen la diferencia con el imperio. Esta es la misión de nuestra arca. Debemos seguir en el camino del bautista, que bautizaba y luego daba perdón, que bautizaba y luego daba el anuncio de la venida de Cristo. Solo podemos vencer a la materia y despertar la ira y despertarnos de la ira de Dios dando la vida, siendo valientes y enfrentándonos a Goliat, como lo hizo David, que tuvo el coraje y Dios a su lado. Debemos ser como David y decirle a nuestro enemigo que Dios lo derribará. Debemos despertar la justicia en Dios. La oración y la acción deben caminar juntas como dos testigos, y así Dios levantará los océanos. Pero el primero quiere ver nuestro coraje, nuestra fe y nuestra muerte. Es decir, también debemos estar listos para morir. Tenemos fe y un credo. Solo tenemos que experimentarlo y cumplirlo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Tenemos preguntas de nuestros auditores, entonces vamos a ver qué pasa con eso, ¿eh? Vamos a ir con las preguntas, mis queridos auditores. ¿Qué tiene que ver el Santo Grial con la película que mostraron, el Código de Vinci? ¿Es verdad que Jesús finalmente tuvo descendencia y ese sería el verdadero cáliz? Pregunta la Sandra Urrutia, acá desde el sector céntrico Puente Alto. Por acá, Florentino. Mi querida auditora, la película del Código Da Vinci y después la que siguió después, que no me acuerdo el nombre, tienen medias verdades, dan alguna información, sobre todo la segunda, pero de que Jesús tuvo descendencia, eso es absolutamente falso. El objetivo de Jesús no era tener descendencia, ni mucho menos. Jesús no tuvo descendencia. Y se habla de una descendencia de una niña que se llamaría Sara. ¿Ustedes creen que Jesús, siendo de quien más se ha escrito en los últimos 2000 años, si hubiera tenido una descendencia, no se sabría? ¿No se habría escrito sobre ella? ¿No tendría, no habría antecedentes sobre ella? Todo lo que hicieron contra Jesús fue tratar de eliminar el pensamiento de que Jesús era un ser divino, sacarlo de las mentes de la gente para que no pensaran que Jesús era un ser divino por ningún motivo. Por eso que le inventaron eso. Después que Jesús resucitó, hubo un personaje parecido que lo disfrazaron de Jesús, le pagaron buena plata y lo mandaron a la India, a Cachemira. Y hay algunos libros que hablan de que Jesús se fue a la India, a Cachemira, y nunca más se supo de él. Eso es una estupidez. Es bajarle el perfil a Jesús, como dejarlo como un profeta más. El objetivo siempre es eliminar la divinidad de Jesús. Y lo dice el Evangelio, además. Quien niegue que Jesús es la encarnación del Hijo de Dios es del anticristo. Lo dice el Evangelio en esas palabras. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer al anticristo? Que el anticristo se va, aprovecho de decirles esto, digamos, el anticristo se va a presentar como Cristo, pero él no puede decir que es Jesucristo. Entonces, la forma de reconocerla es esa, porque nunca podría decir que es Jesucristo. Porque si dice que es Jesucristo, está diciendo que es la encarnación del Hijo de Dios. Y en esas condiciones su padre, Satanás, lo destruye. Y él lo sabe. Entonces no puede decir eso, por ningún motivo. Entonces, no hubo descendencia de parte de Jesús. Por ningún motivo no hubo, nunca fue. Eso es parte de las tantas desvirtuaciones que han habido, especialmente en los masones, que buscan minimizar la encarnación y la misión de Jesús, siempre, porque los masones están inspirados en Satanás, en el Lucifer, para ser más exacto. Vamos con nuestra pregunta. A mí me acuerdo que usted antes hablaba del 5G, de las torres WEN, cómo nos manipulan. Y hoy día yo estoy viendo el 5G y cómo los autos se manejan solos. Yo trabajo de guardia de seguridad y veo cómo la tecnología está desplazando al hombre. ¿Es verdad finalmente, don Claudio, que nos van a colocar o nos van a colocar un chip para manipularlo, controlarlo, y nos quieren tontos y estúpidos? ¿Qué es eso de la Agenda 2030? ¿Y por qué el presidente que tenemos dice algo y después sale con otra cosa? Es como raro, ¿no? Gracias, Claudio. Interesante el programa. Siempre me ha llamado la atención. Mi querido auditor, efectivamente, las torres, hablamos hace varios años atrás de las torres WEN, del HARP y de las formas de control mental, y hoy día es una realidad el control mental extremo, a tal punto que no solo ya nos tienen convertidos en verdaderos zombies, el 90% o más de la humanidad son verdaderos zombies, son personas que no tienen capacidad de reacción, especialmente cuando son asiduos a la televisión, son personas que no tienen discernimiento. Pueden estar viendo algo, pero no lo creen. Pueden estar viendo una cosa, tú le puedes explicar con lógica, y sin embargo, no se salen de su programación mental, es como que están en, no sé... Es una enfermedad terrible lo que tiene el hombre, y eso es la tecnología. El mal, el demonio, controla las mentes humanas a través de la tecnología. Y esa es la realidad. El 5G hace cosas, pero llegar a decir que los autos se manejan solos, eso todavía creo que no llegamos a eso. Algunas funciones sí, estoy de acuerdo, pero todavía no se manejan solo. Y la inteligencia artificial es parte del plan del mal, que la están implementando, pero no van a llegar a implementarla totalmente. Ahora tú hablabas del chip. El chip, sí, el chip está en el Apocalipsis, está programado, está prostetizado, y ese es un mecanismo de control total del ser humano, que con la excusa de la salud, nos van a poner ese chip, y voluntariamente muchos se lo van a poner porque van a pensar que es lo mejor para tener su ficha clínica, pero no van a dar cuenta que ahí les van a meter todo, la cuenta corriente, todo o la cuenta RUT o lo que sea, todo lo que y ahí te van a controlar la vida completamente, y eso es la forma que tiene el anticristo de controlarlo. Y finalmente, a través de ese chip te van a poder desactivar de alguna manera. Entonces, de esa manera, las personas que se pongan el chip están aceptando la inteligencia artificial, y eso es una forma de aceptar cambiar tu alma por eso, por lo que te ofrece el mal. Entonces, de alguna manera tú estás renunciando a la salvación. Entonces, por eso que se ha dicho que el que se ponga el chip va a perder su alma. Y es preferible perder la vida del cuerpo antes de perder el alma. A lo mejor no lo crees, pero es definitivamente así. Y yo te lo tengo que decir. La Agenda 2030, que es la Agenda 21 modificada en la 2030, porque se extendió hasta el 2030, y se complementó, es la agenda del mal, junto con el Foro Económico Mundial, la Agenda 2030, es la agenda del control mundial. Es toda una misma cosa, es el mismo eje de poder el que controla todo eso. Eso es lo que ellos quieren hacer. No es que lo vayan a lograr totalmente, porque tienen que pasar muchas cosas que pueden impedir esto. Así que tenemos que estar atentos. Los eventos nos van a llevar al convencimiento de que el único camino que tenemos es el espiritual, porque cuando pasen catástrofes, vamos a tener una plaga, una peste. No hemos terminado de quitarnos las mascarillas todavía. Yo el otro día estuve en metro y la mayoría anda con mascarilla en el metro, porque se acostumbró, como un médico todo preventivo, qué sé yo, lo que sea, lo que ustedes quieran. Pero la gente anda con mascarilla en el metro. Y hasta cierto punto se entiende, por la cercanía a las personas, qué sé yo, para no contaminarse. Y pronto, dentro de este año, les aseguro que vamos a tener una nueva peste o la agudización de la misma. Hay una raza ya que está apareciendo, pero tengo la impresión de que esa no es la raza que se supone que viene, que es una raza que es más potente, más virulenta, o sea, más grave y más contagiosa. Y esa va a matar a muchas, miles de personas, millones de personas, no como el coronavirus que acabamos de tener del 2020 y 2021, que mató 6, 7 millones de personas en el mundo. Me puedo quedar corto, a lo mejor un poco más, pero esto va a ser cientos de millones de personas. ¿Qué es lo que les dijimos hace un año atrás o más quizás? Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. ¿Tenemos otra pregunta? Si hay vida más allá de la vida, si nos morimos, se acaba el cuerpo físico, pregunta don Juan Ernesto González, acá desde Casas Viejas. Acá siempre se ven apariciones, La y película de hay gente que ha la muerto relación del en séptimo gobierno hay muerto gente que ah, bueno, ha muerto gente en accidentes y quedan como su espíritu. dan alguna información Y sin usted duda siempre habla clara, que la muerte no pero de que existe, existe un pero tubo de sentencias y factor de allá riesgo. en la otra dimensión sí que Pero si tiene existe el extremidades de bien, cuerpo existe el mal, separadas ¿y de la quién lo mujer humana. controla? ¿Por qué dice usted que los masones quieren minimizar? Bueno, mi querido auditor, tú hablas preguntando si existe la vida después de la muerte. La muerte, lo que llamamos muerte, es la muerte del cuerpo físico, uno de los siete cuerpos que tenemos nosotros, los seres humanos. La vida más allá de la muerte está demostrada científicamente. No es un tema de fe hoy día, es un tema de conocimiento, pero está demostrado científicamente. La reencarnación está demostrada también científicamente en forma empírica, con miles y miles de experimentos y ensayos de personas que recuerdan, especialmente cuando mueren muy temprana edad, recuerdan muy bien la vida anterior. Y entonces es fácil que puedan, incluso hay casos, pero que son absolutamente increíbles. Y entonces también está demostrada la reencarnación. No es aceptada por la religión católica, ni por ninguna religión cristiana, digamos, pero sí por los budistas y los hinduistas, que forman una importante cantidad de personas. Estamos hablando, no sé, de un tercio. Entre los budistas e hinduistas tenemos un tercio de la población mundial, por ejemplo. Entonces es una cantidad respetable de personas. Y además las religiones cristianas En los primeros 3 siglos del cristianismo creían en la reencarnación. Después, cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y pactó con el mal, ahí cambiaron las enseñanzas por el rito y borraron las enseñanzas de la reencarnación. Y por eso que hoy día las religiones cristianas no creen en la reencarnación. Pero fue una imposición absurda del eje del mal que lo impuso. Muchas veces le hemos dicho que la iglesia está en manos del demonio hace 1700 años. Y eso se lo repetimos muchas veces. Desde que pactaron con el mal están así y no representan a nadie. Solamente es una tradición, una forma de poder, una forma de control. Y los jóvenes, por ejemplo, que son los que siempre llevan la vanguardia en todo, no están ni ahí, como se dice, con las religiones. Y les escucho toda la razón. Porque las religiones no ofrecen nada. No ofrecen lógica, no ofrecen enseñanza, no ofrecen nada, no tienen coherencia. Hablan de un mensaje y ellos no lo siguen. Entonces, ya no convencen a nadie. La gente, los pocos que siguen las religiones cristianas son por tradición, por costumbre, porque se acostumbraron a eso. Gente, generalmente son gente muy mayor, que carecen de discernimiento y que ponen por sobre el discernimiento, ponen la tradición. Si tú les preguntas por qué van, es que por tradición, porque desde chico iba a ser una respuesta absurda, si tú piensas, ¿no? Para un joven eso es inaceptable, y les encuentro toda la razón. Entonces, eso es, creo que es lo que me preguntaste, mi querido auditor, no sé si faltó algún concepto de la pregunta que puede haberse me escapado, porque tenía hartas aristas. Tengo la impresión de que mencionaste algo relacionado con el gobierno, no estoy seguro, pero bueno, el gobierno no tiene ninguna importancia, cual sea el gobierno, no tiene ninguna importancia, ninguna, porque no tiene ningún poder, ningún gobierno tiene poder. Los gobiernos son títeres, ejecutores de una orden superior. Entonces, si preguntaste por el gobierno de Boric, en realidad da lo mismo que sea el de Boric, el de Kast o de quien sea, tendríamos otro títere cualquiera que responde a una orden superior, que es una agenda mundial, que ningún gobierno puede, de alguna manera, saltársela. El único gobierno que está cuestionando la agenda mundial es el gobierno de Putin, que está contra la agenda mundial. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. No sé si tenemos más preguntas. ¿Por qué dice usted que los masones quieren minimizar a Jesús? Pregunta por acá Felipe. Felipe Pizarro, desde Pudahuel. Interesante programa, estoy escuchándolo acá en silencio de meditación. ¿Y por qué los masones, según eso, podrían ser como manipuladores de la verdad? Mi querido auditor, porque los masones representan el mal, los grados bajos de la masonería. Primero que nada, la masonería fue creada con altos valores por hombres nobles en el siglo XVI, miento, en el siglo XV, a ver, no miento, en el siglo XVII, 1600 del siglo XVII, bien, me había confundido, en el siglo XVII por el conde de Saint Germain, el conde de Cagliostro, Voltaire y otros grandes filósofos de grandes valores y con altos valores fue creada. Después fue infiltrada por el mal. Como todo lo que hace el mal, siempre infiltra así como infiltraron la Iglesia Católica, infiltraron la masonería, porque el mal se mete en todas partes para controlar, para gobernar. Entonces, eso que tú preguntaste de por qué van en contra de Jesús, porque ellos quieren minimizar la divinidad de Jesús. Y eso no lo digo yo, yo no soy nadie. Lo dicen los estatutos de la masonería, escritos por Albert Pike, un masón grado 33, de rito escocés. Y ellos dicen ahí que la mentira es permitida. Dicen que Jesús es un ángel, un profeta o lo que sea, como cualquier otro. Le elimina la divinidad de Jesús, incluso es un hijo de un, según ellos, de un demiurgo, que es como esos esos arcontes que alguna vez nos preguntaron, esos guías, ángeles caídos, que sería hijo de Yaldabaoth. Eso es lo que dice Albert Pike. Entonces, el objetivo es destruir, es el mismo objetivo del anticristo, destruir la imagen de Jesús. Destruir, el anticristo va a cambiarse, va a reemplazar a Jesús para engañar. El engaño es una de las cosas más importantes en la masonería, porque dice que la verdad no todo el mundo está preparado para escucharla, entonces es mejor la mentira. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Entonces, es cosa de informarse, es cosa de leer, de profundizar. Ellos gobiernan el mundo. En este momento ellos son los dueños del mundo. La masonería, la francmasonería, que es la masonería oculta, donde están los Illuminati. Ellos son los dueños del mundo. Y el objetivo de ellos es controlar el mundo totalmente, controlar y hacer un mundo de amos y esclavos, donde ellos son los amos y nosotros somos los esclavos. Ese es el único objetivo que ellos tienen en este mundo. ¿Tenemos más preguntas o no? ¿Cuándo van a aceptar abiertamente los gobiernos del mundo? Pregunta por acá la Pamela, desde el sur de Chile. Que existen verdaderamente los ovnis, y por qué la Iglesia Católica ahora está aceptando que existen otros seres, y eso qué va a significar, que se acaben las iglesias, cómo va a reaccionar la humanidad. Mi querida amiga, la verdad es que no sé cómo contestarte esa pregunta, porque es tan demasiado obvia. Hace 40 años podíamos hablar de creer en ovnis y no. Hoy día ya no podemos decir que si creemos o no creemos en ovnis. Eso significa ignorancia, porque hoy día las evidencias son tan brutales, de tipo científico y de todo tipo. Solo hay que estar informado. Entonces nadie puede decir hoy día que no cree en ovnis. Quien lo diga vive en la ignorancia absoluta. Y las iglesias que están en poder del mal, todas, sin excepción. Lo he dicho siempre responsablemente, lo digo y lo puedo argumentar muy con muchos argumentos. Puedo dar muchos argumentos para decir para respaldar lo que digo. Las iglesias tienen el mismo objetivo de la masonería en este momento, porque están en manos del mal. Hoy día estamos viviendo la oscuridad máxima. Antes de que llegue la luz, estamos viviendo la oscuridad máxima. El gobierno del anticristo no se ha manifestado, pero está. El mal es el que domina el mundo. Miren todas las cosas que hace el hombre. El hombre es su mayor maldad, el demonio. Entonces, tiene que intervenir Dios. Y va a intervenir Dios ahora. Y está interviniendo con las catástrofes. Y las catástrofes que vemos hoy día van a ser cada vez mayores. Ustedes vean en el buscador de YouTube las catástrofes que han ocurrido en Estados Unidos especialmente. Impresionante. Y estas catástrofes este año van a ser más fuertes. Y el año siguiente, más fuertes. Eso que no les quepa ninguna duda. Entonces, esa es la intervención de Dios. Y pronto también habrá una intervención mística de Dios, que es el evento llamado el Gran Aviso, que nos prepara para la manifestación del Anticristo, para fortalecernos. Y va a darnos la posibilidad de salvar a muchas almas que en este momento son tibios. Y los tibios tienen el mismo destino que los malos. Entonces, por eso que Dios va a intervenir para que esos tibios se decidan. Ese es el objetivo del Apocalipsis. Es una muestra más de amor, porque si Dios no interviene con el Apocalipsis traumático, la inmensa mayoría de la humanidad se pierde. A Dios no le interesa la muerte porque sabe que la muerte no existe. A Dios le interesan las almas de las personas. Dios sabe que la muerte no existe. Entonces, si nuestro cuerpo fallece, es un accidente. Lo importante es nuestra alma. Y eso es lo que ha hecho el mal, que nos consiguió meternos la idea de que la muerte es el final y que el que en paz descanse. Son términos que usan las iglesias y que sin embargo son obra del demonio, porque de esa manera nos metieron el miedo a la muerte. Y con el miedo a la muerte, ellos, cuando llegue el momento de controlar y de la manifestación pública del anticristo, van a pedirnos, como una forma de controlarnos, van a pedirnos que neguemos a Jesús, que neguemos a Dios si queremos comer. Y como le vamos a tener tanto miedo a la muerte, como nos han metido tanto miedo a la muerte, lo más probable es que muchos lo nieguen para no morir y poder comer. Y ahí es donde está el problema, ¿ves? Ese es el trabajo que han hecho el mal a través de las iglesias, engañando a la gente. Con ese miedo. Nadie quiere hablar de la muerte porque quieren que les tengamos miedo a la muerte. Y la muerte no es parte de la vida. La muerte es parte de la vida y eso es lo que tenemos que entender. No tenemos que suicidarnos. No podemos quitarnos la vida porque no nos corresponde. Pero la muerte no es nuestra enemiga. Tenemos que estar dispuestos a morir cuando llegue la hora. No tenemos que eludirla. Y cuando nos pidan negar a Jesús, no tenemos que hacerlo. Porque cuando no lo neguemos, el panorama va a cambiar completamente para nosotros. Seguramente nos van a cortar la cabeza, pero nosotros no vamos a sentir nada. Porque cuando optemos por aceptar a Jesús y no negarlo, el velo se va a descorrer para nosotros. Porque nuestra muerte va a ser inminente y entonces vamos a ver todo lo que nos espera más adelante. Y nos vamos a sentir y vamos a morir en esas condiciones, igual como murieron los primeros cristianos comidos por los leones en el Coliseo romano, que morían con la sonrisa. ¿Por qué les pasaba eso? Porque ellos optaron por no negar a Cristo. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú tomas la decisión correcta. Sin miedo. Dios no, ahí se manifiesta, nos hace ver la vida como realmente es, nos descorre el velo y podemos ver la realidad de que el mundo físico y el mundo espiritual es uno solo. Está velado momentáneamente para nosotros cuando estamos acá, pero que en el momento que vamos a desencarnar, el velo es descorrido, y también eso lo demostramos con hechos científicos de varias experiencias en hospitales de personas que están a punto de fallecer, que ven a sus parientes, que decían que ven que ven el velo, que ven los ángeles, que ven las personas que se han fallecido, que los vienen a buscar, y todas esas cosas las conversamos acá. Entonces, todas esas cosas las conversamos justamente para tener la certeza, por no solo por la vía espiritual, sino también por la vía científica, de lo que pasa después de la muerte, para justamente perderle el miedo a la muerte. Porque el miedo a la muerte es que puede llevarnos a la perdición. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Quien intente... Eso se refiere a que quien quiera salvar su vida física, la perderá, perderá su vida espiritual, o sea, su alma. A eso se refiere. Y eso lo dijo Jesús. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta. Es la clave de la espiritualidad de estos tiempos. Si no entendemos ese concepto y no lo anclamos en nuestra impronta espiritual y dentro de nosotros, va a ser muy difícil que podamos salir adelante en los momentos más claves que tenemos que enfrentar. Mis queridos auditores, parece que la hora nos juega una mala pasada, terminó el horario, así que seguimos adelante. Ah, nos dan 10 minutos más, mis queridos auditores. Entonces, ¿qué va a pasar cuando empiecen las catástrofes naturales? Que van a ser cada vez más fuertes, con el único objetivo de que el hombre desista de la locura de la autodestrucción. Es importante que desistamos de la posibilidad de la guerra nuclear. Yo sé, lamentablemente, que la guerra nuclear es inminente, no ahora, porque hoy día, tal como lo hemos dicho muchas veces, los extraterrestres lo han impedido, porque no es el momento. Las razones se las hemos dado también claramente. Pero la guerra nuclear se va a producir, sí o sí. Lamentablemente, el hombre cometió el error de fabricar bombas nucleares. Y eso genera un tremendo karma. Y cuando comete ese error con la intención, por supuesto, de poder y de matar y de gobernar y de aplastar a otros, va a tener que pagar por eso. Usted, mi querido auditor que está escuchando, no tiene la culpa. Pero si no estamos gritando contra la guerra nuclear, y si no nos hacemos conscientes de este tema, nos convertimos en cómplices, pasivos. Entonces, de alguna manera también nos va a tocar ese karma. Para evitar la guerra nuclear, tenemos que estar todos en la calle, en todo el mundo. ¿Qué más noble que luchar por la vida? Especialmente por los niños. ¿Qué mundo les espera a los niños? Ya la gente no quiere tener familia. La gente no quiere tener niños. Yo cuando veo una pareja o una madre con niños chicos, te juro que los aplaudo. Es impresionante. Hoy día se ven parejas jóvenes no con niños, sino con mascotas. Porque, claro, es menos responsabilidad, buscan, porque el ser humano necesita entregar cariño, dar cariño. En un momento determinado nace. Así como en un momento determinado las personas quieren tener un hijo por el miedo al futuro, por el miedo de traer un hijo a este mundo. ¿Qué mundo les voy a traer un hijo a este mundo? ¿Cuántas veces ustedes no lo habrán escuchado? ¿Para qué voy a traer un hijo a este mundo si este mundo está como está? Mejor tengo una mascota, menos responsabilidad, menos compromiso, no, más barato. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y entonces, ese es el mundo. Cuando estamos pensando que cada vez más aumenta la guerra, que Rusia va a avasallar a Ucrania pronto, porque le están pidiendo a Putin que su círculo más cercano, que haga una guerra de verdad, no con pinzas, va a terminar avasallando Rusia, perdón, a Ucrania. Y entonces los países europeos, en su desesperación, van a querer entrar en guerra, van a empezar a entrar en guerra o en Ucrania o directamente en su país, desde sus países. Y Rusia, para evitar eso, o porque en sus países van a llegar armas, plataformas de misiles, entonces, para evitar lo que estaba haciendo Ucrania, si lo hace Lituania, van a transformar a Lituania en otra Ucrania. Si lo hace Letonia, van a transformar a Letonia en otra Ucrania. Y así, entonces va a ir avanzando Rusia por Europa. Va a empezar por Europa Oriental y va a ir desplazándose hacia el occidente. Eso es lo que yo creo que va a pasar y además está profetizado. Entonces, eso es lo que nos espera y como corolario finalmente de todo este proceso, en 1 o 2 años vamos a llegar a las bombas nucleares. Y eso, y ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Entonces, por eso que es importante hacer lo posible y lo imposible para hacer tomar conciencia a la gente que no lo dicen por los medios masivos, de el inminente peligro de una guerra nuclear. Y cualquier persona que con un poco de lógica piense un minuto cómo va la guerra y cómo va a ir aumentando, se basta solamente estar informado. No hay que ser experto ni mucho menos, solamente estar informado para darse cuenta que hacia dónde vamos. Es inminente, pero es que es una cosa lógica, lo dicen todos los especialistas, lo dicen todos los analistas geopolíticos, todos dicen lo mismo. Están todos equivocados, están todos locos. ¿Para dónde vamos si es para allá? No hay alternativa. El camino, vamos al abismo. Es irremediable. Lamentablemente es así. No, yo lamento ser dramático, pero yo siempre voy a buscar decirles lo que yo creo que es la verdad. El tiempo dirá si fue la verdad o no, si dijimos o no la verdad. Y tenemos la obligación de decirles, mis queridos auditores, lo que nosotros creemos o consideramos que es la verdad. Porque este programa se llama La Verdad, una alternativa, mis queridos auditores. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Lo esperamos la próxima semana a esta misma hora, si es que la producción nos lo permite, en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.